sagrada que en el río de Jordán. Cuento la historia sagrada que en el río de Jordán. Juan Bautista bautizaba y Jesús se fue a bautizar. Juan Bautista bautizaba y Jesús se fue a bautizar. Cuando salían del agua una paloma voló. Cuando salían del agua una paloma voló. Era el Espíritu Santo que del cielo descendió. Era el Espíritu Santo que del cielo descendió. A la Argentina ha llegado la paloma del Señor. A la Argentina ha llegado la paloma del Señor. Que vuela de rama en rama buscando una bella flor. Que vuela de rama en rama buscando una bella flor. De Cristo sobre ti reposará. Si tú eres rama de Cristo sobre ti reposará. Aquella paloma blanca en tu pecho habitará. Aquella paloma blanca en tu pecho habitará. Una y una se juntaron las palomas del Señor. Una y una se juntaron las palomas del Señor. Era la iglesia la esposa de la rosa de Sarón. Era la iglesia la esposa de la rosa de Sarón. Hasta mi vida ha llegado la paloma del Señor. Hasta mi vida ha llegado la paloma del Señor. Que vuela de rama en rama buscando una bella flor. Que vuela de rama en rama buscando una bella flor. Si tú eres rama de Cristo sobre ti reposará. Si tú eres rama de Cristo sobre ti reposará. Aquella paloma blanca en tu pecho habitará. Aquella paloma blanca en tu pecho habitará.